¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Radio en Fuga. Radio en Fuga. La radio de Facultad de Psicología. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Alejandra López. Yo soy integrante del comité organizador de la Escuela de Verano de Investigación de la Facultad de Psicología. Y también directora del Instituto de Psicología de la Salud. Decirles que esta mesa sobre determinantes sociales de la salud es una de las dos actividades abiertas que tendrán lugar esta semana en el marco de la Escuela de Verano en Investigación de la Facultad de Psicología. La Escuela de Verano, brevemente para aquellos que no son de esta facultad y que veo algunas caras que nos visitan, es una iniciativa que comenzamos a implementar en enero del 2010 con una frecuencia anual, que tiene como principal cometido desarrollar una experiencia de formación para la investigación en estudiantes avanzados de psicología y ciencias afines del Uruguay y de América Latina, con la expectativa de no solamente generar una, o por lo menos contribuir a generar una masa crítica de jóvenes que se inicien en la investigación, sino que también esto sea un puente de intercambio entre los jóvenes que participan como alumnos, como estudiantes de la escuela, y también de los docentes que están a cargo de los cursos que se dictan en la Escuela de Verano, los cuales son una combinación de docentes invitados de universidades de la región, de Estados Unidos y de España, básicamente, y docentes de la facultad. De esta manera también nos abre la posibilidad de fortalecer los lazos académicos con otros centros universitarios, con grupos de investigación, con agendas que se van desarrollando en otros países y que nosotros también tenemos intención de desarrollar, iniciar en algunos casos o robustecer en otros casos. Tanto la edición del año pasado como la edición de este año, el comité organizador de la escuela enfatizó el campo de la investigación para la salud como uno de los campos prioritarios. El año pasado contamos con el profesor Roberto Castro de la Universidad Autónoma Nacional de México, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, quien estuvo a cargo del curso de Desigualdades Sociales en Salud, y con quien luego presentamos una actividad abierta, el libro sobre el poder médico y ciudadanía, que fue un libro que coeditamos juntos y que recoge material de investigación de docentes que trabajan en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad Nacional de Chile, en la propia UNAM y en la Universidad de la República. Este año, en esa misma dirección de que la escuela tomara como uno de sus ejes la investigación para la salud, incluimos un curso del profesor Saforcada de la Universidad de Buenos Aires sobre sistemas de salud en América Latina. El foco de la escuela este año tiene que ver con los temas emergentes y los problemas críticos en América Latina, para la investigación en América Latina y la contribución de las ciencias sociales, humanas, de la psicología a la identificación, construcción del problema de investigación y también a la producción de conocimiento. En ese contexto es que decidimos ubicar esta mesa sobre determinantes sociales de la salud. Y esta decisión del comité organizador se sostiene fundamentalmente, les diría que en dos o tres aspectos. Uno, en reforzar este interés por desarrollar una agenda de investigación para la salud desde la Facultad de Psicología. Yo quiero ser muy enfática en señalar que hablamos de una agenda de investigación para la salud y no de investigación en salud. Y esto que parece un tema de terminología, en realidad tiene alguna concepción de qué entendemos por los procesos de salud enfermedad. Y en ese sentido, y cómo el campo de la salud es un campo al cual necesariamente deben contribuir distintos campos disciplinarios. Desde esa perspectiva, y enlazando la escuela de verano con la agenda que desarrolla el Instituto de Psicología de la Salud como parte de la organización académica de la Facultad de Psicología, priorizamos la organización de una mesa sobre determinantes sociales en salud, porque consideramos que se trata de una concepción clave para entender los problemas de salud de las poblaciones y también para comprender las barreras en el acceso a la salud, a la atención institucional de la salud y a la producción de la salud y la enfermedad en nuestros países. Y desde esa perspectiva nos interesa especialmente no solamente transmitir a los estudiantes de la escuela de verano, sino también a quienes participan en esta actividad, que nuestra facultad tiene un firme propósito de desarrollar una agenda de trabajo en el campo de los determinantes sociales de la salud, con el aporte disciplinario específico, pero también con la perspectiva de enlace con las ciencias sociales, las ciencias humanas, que trabajan en la producción de conocimiento en el campo de la salud. Al mismo tiempo, esta actividad la enmarcamos como una actividad preparatoria del congreso que va a tener lugar en noviembre de este año. Lo voy a distribuir, ya que aprovecho de distribuir el material. El Congreso Internacional de Políticas de Salud, que se lanzó... ¿cuándo fue? ¿En diciembre? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre se lanzó... en Montevideo. El congreso va a tener lugar en Montevideo y en Punta del Este, ¿no? Iriápolis, más o menos. Está convocado y organizado por ALAME, pero también nuestra facultad se ha sumado al apoyo al desarrollo de este congreso mediante el desarrollo de actividades preparatorias. De alguna manera, esta actividad que hoy estamos organizando, en la medida que comparte filosóficamente el planteo del Congreso y los ejes que el Congreso pretende enfatizar, decidimos como facultad enmarcarla como una actividad que dé difusión también al Congreso, de modo que quienes hoy participan acá, sean uruguayos, sean extranjeros, estudiantes de la escuela, puedan ser portavoces en sus países de que el Congreso va a tener lugar, prepararse para presentar ponencias, etcétera, etcétera. Dicho esto, decir que estamos muy felices de contar con este panel de compañeros y de compañeras que aceptaron participar de esta actividad como panelistas, y los voy a presentar rápidamente a todos ellos y después ya comenzamos con sus intervenciones, que serán de 10-15 minutos no más, con la idea de que una vez que todos hagan sus exposiciones, compartan sus reflexiones, en realidad esa es la idea, podamos tener un espacio para alguna pregunta, comentario desde ustedes, para poder finalizar a las 8. Esa es un poco la idea. Luis Jiménez, que está aquí a mi izquierda, es profesor de la Facultad de Psicología de la Salud. Es el único integrante de este panel que es integrante de esta institución. Y a su vez, Luis hace muchos años viene trabajando en los temas de participación ciudadana en salud. Bueno, y él va a ser el último en hablar, en realidad. Eduardo Lefkovitz, tal vez alguno de ustedes lo conozca, es el representante de OPS en Uruguay hace 2 años. 2 años, es brasilero, se van a dar cuenta cuando habla, pero habla un español muy pulido. Y es un experto en temas de investigación en sistemas de salud, la verdad que es un enorme gusto que tenerlo aquí en la facultad para que comparta sus reflexiones. Wilson Peña, allí a su lado. Wilson es asesor de la Dirección de la Salud de la Intendencia Municipal de Montevideo. La Intendencia de Montevideo, perdón, me tengo que sacar el municipal de la cabeza, es brutal, de la Intendencia de Montevideo, y fue profesor de la universidad también, en Facultad de Medicina, es epidemiólogo. Lilian Rodríguez, que está allí, la única mujer aparte de mí que estoy moderando en realidad, que es uno de los determinantes, del cual espero que alguno o alguna haga referencia. Lilian es representante del movimiento de usuarios de la salud pública y privada ante la Junta Nacional de Salud. Para los que no son uruguayos, la Junta Nacional de Salud es organismo rector, director del Sistema Nacional Integrado de Salud en el Uruguay. Y Fernando Borges, allí en el otro extremo de la mesa. Fernando es sociólogo. Tenemos un panel que desde el punto de vista disciplinario es bastante variado. Fernando es sociólogo y también de la Intendencia de Montevideo, y a su vez integrante de ALAME, de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social en Uruguay. Entonces le doy la palabra a Eduardo. El orden es Eduardo, Wilson, Lilian. Lilian, Wilson, Fernando y Luis. ¿Ya? Yo me encargo de avisarles el tiempo. Está. Listo. Bueno, muy buenas tardes, noches. Un gusto estar aquí por primera vez formalmente en la Facultad de Psicología y compartir un par de ideas que voy a intentar hacer de forma bastante breve. Me preocupa porque cada interacción que tiene Alejandra con nosotros nos quita de 2 a 3 minutos, ¿no? Entonces, si sigue hablando, vamos a terminar y nos vamos solo a decir buenas tardes. Pero realmente me preocupa porque el tema que se propone es un tema muy del momento, con una producción muy intensiva y un poco urbe et orbi en los últimos 5 a 6 años, un poco retomando la tradición de producción de la década de 50-70 en ese campo fundante de lo que hoy se llaman determinantes sociales de la salud. Advierto que a ponerlo en 10-12 minutos, voy a hacer un breve pantallazo para que puedan identificar temas de su interés para profundizar. El formato original que tengo para ese tema es un curso de más o menos 40 horas de posgrado formal, de maestría o de doctorado. Tengo hecho un esfuerzo, y ya lo hicimos con Lilian, con Fernando, de hacerlo en 1 hora y media, hacerlo en 12 minutos va a ser duro. Pero en un primero par de ideas, yo quería contextualizar ese tema de los determinantes del punto de vista de las políticas públicas de salud o de los sistemas institucionales de salud. No me estoy refiriendo a los sistemas de servicios de salud estricto sensu, hospitales, ambulatorios, pero a los sistemas de salud como expresión de una política pública. Y resulta bastante difícil entender lo que es el abordaje de determinantes en ese sistema de salud si no tomamos de partida la realidad de que en la interfaz entre sistemas y usuarios, en nuestra realidad latinoamericana, es una interfaz muy compleja para el usuario, muy difícil. A mí me gusta mucho representar el sistema de salud como un laberinto, y la verdad que el usuario, el cliente, que va a tener contacto directo con el sistema de salud, muy pocas veces tiene claro cuál es el flujo que se espera de él, o encuentra algún profesional, algún servicio capaz de orientarlo por esa por ese laberinto. Podría entrar a múltiples razones por las cuales llegamos a esa situación, que se debe a una evolución histórica, institucional, concreta de cómo se conformaron los sistemas de salud de la región, pero esencialmente nosotros convivimos con sistemas que nosotros llamamos segmentados y fragmentados. O sea, en esencia ni deberíamos usar la palabra sistema para ese conjunto de aparatos y órganos públicos que están a disposición de los usuarios. Pero el hábito hace con que se use la idea del sistema. Yo estoy convencido que esa situación laberíntica, esa situación de fragmentación, de segmentación, de no responsabilización por usuarios individuales, familiares o poblacionales o por comunidades y territorios, en gran parte tiene que ver con los procesos políticos institucionales de conformación de los sistemas de salud, con los intereses que están asociados al financiamiento del sistema de salud, y no estoy hablando de presupuesto, estoy hablando del concepto macro de financiamiento, pero también a la forma de pensar de usuarios, de gerentes y de profesionales con relación a los servicios de salud, al sistema de salud. Y la forma de pensar es en sí una forma que explíquenme ustedes mejor, porque entienden mejor de la forma de pensar de los seres humanos que yo, que está muy influenciada por un marco analítico, por un marco epistemológico, si queremos, de comprender una realidad llamada proceso salud-enfermedad y respuesta del aparato público a esa necesidad llamada proceso salud-enfermedad. Y es un poco solo esa breve trayectoria que quiero hacer con ustedes, llamando la atención de que, a pesar de que estoy usando de título la idea de una evolución teórico-conceptual del concepto de sistemas de salud, que viene del higienismo, ¿no? Más estrecho, ¿no? De fines del siglo XIX, hasta la idea ahora de determinantes sociales, que evoluciona un poquito para la idea de determinantes sociales y políticos en los últimos tiempos. Tal vez no sea muy correcto llamarla de evolución, porque es una acumulación de conceptos que buena parte de las personas y los profesionales van teniendo, ¿no? Si vamos, no está en modo de exhibición, pero si lo ponemos en exhibición es más fácil. Bueno, la forma más antigua que vamos a encontrar en la literatura de expresar un sistema de salud como concepción es el higienismo clásico, es la relación entre el hombre y la naturaleza y el medio ambiente, es el mata mosquito, ¿no? Es la agresión continua del hombre o de la población a un espacio medioambiental y la respuesta de ese espacio medioambiental. Y otras especies que conviven con nosotros en el planeta, a pesar de que pocas veces nos damos cuenta de eso, en una determinada interacción. Eso también es una cosa interesante un poco para caracterizar, no solo algo que viene de Europa Occidental, los años 1860, 1870, particularmente Francia, Alemania e Inglaterra, hasta ser incorporado culturalmente a América Latina, pero estamos en pleno verano, en pleno periodo de dengue, y seguimos practicando acciones típicamente higiénicas. Entonces, no solo es un elemento histórico, como es un buen ejemplo para ejemplificar eso que digo, que hay una acumulación de conceptos y de dimensiones en la cabeza de las personas que termina conformando un mosaico bastante complicado, ¿no? Muy rápidamente, en los años 20 del siglo pasado, se incorpora también a la idea de concepto del sistema de salud el cuidado médico individual, y eso se pasa básicamente por el nacimiento de los seguros sociales en Europa y en nuestra región ahí por los años 20, inicio de los años 30, y yo diría que hasta hoy muchos de nosotros, muchos de nuestros colegas, muchos de los profesionales y usuarios van a entender un sistema de salud más, como digamos, en su visión más amplia, como una combinación entre cuidados médicos individuales e intervenciones de salud pública clásica o de salud colectiva en ese ambiente. Mucha gente incluso ni siquiera aún va a estar asociando esos dos conceptos, ¿no? Una otra evolución importante, que no tiene más que 50 años, es la idea de que los cuidados no son exclusivamente médicos, ¿no? Hay una interfaz entre en un equipo multiprofesional con conocimientos multidisciplinarios que es la expresión del lado profesional de los servicios de salud. Efectivamente, insisto, si las dos primeras convivían con mucha gente, esa concepción, a pesar de que tiene casi 50 años, aún no está incorporada ni siquiera completamente en la formación de los profesionales ni en la idea de cómo diseño modelos de atención. Más recientemente, especialmente en los años 80 y 90, aparece una otra concepción de que el sistema de salud, además de lo que pasa al interior de él, también tiene relación con el mundo externo, ¿no? Y se pasan a describir determinadas funciones del sistema de salud. Lo que entendíamos antes por sistema de salud es casi que la función de prestación directa de servicios. Pero hay una función normativa muy importante, ¿no?, que está en el Parlamento o en las autoridades sanitarias nacionales. Hay una función de financiamiento del sistema, de extracción de recursos de la sociedad, sea a través de contribuciones del Seguro Social, sea a través de impuestos, sea a través de otras fuentes de financiamiento. Y esa es su idea. Hay gente que habla de tres funciones, hay gente que habla de cuatro, hay gente que habla de nueve funciones. Pero es una idea que, digamos, fue empezando a quebrar o a identificar subsistemas. Esa entonces, a nivel de los profesionales y a nivel de los usuarios del sistema de salud, no existe. La mayor parte de la gente no tiene la menor idea que por detrás de una acción de cuidado hay una infraestructura, hay un framework institucional, legal, muy relevante, muy importante para su vida, y hay un esquema de financiamiento de sostenibilidad muy grande, ¿no? Cuando la gente dice la atención debe ser gratuita, está diciendo una barbaridad. O sea, no existe atención gratuita en nada. Lo que existe es gratuidad de la atención por el usuario del punto de servicio. Es lo que la gente quiere decir. Yo no pago cuando voy, pero estoy pagando cuando pago mis impuestos, estoy pagando cuando hago la contribución a la seguridad social. Digo eso esperando que no me van a denunciar en el Congreso de Fernando, porque se dijo que no existe atención gratuita, salvo probablemente crucificado, y a nosotros judíos la imagen de la cruz a veces tiene una cosa un poco de memoria pesada. Adelante. La hoguera. Otra forma de mirar los sistemas de salud, que es muy creciente y creo que de mucho interés para los esquemas de investigación que mencionaba Alejandra, es la idea de que principios y valores, o sea, los componentes ideológicos, son muy importantes. Cuando un país decide hablar de un sistema de cobertura universal, ¿no?, o cuando un país decide hablar de salud como derecho, está manifestando un conjunto de valores y principios de esa sociedad que son nítidamente ideológicos. Buena parte de la gente podría llamarlo de éticos, digamos así, pero la ética es una expresión de la ideología. Por ejemplo, es muy difícil convencer a un nórdico o un canadiense de que debe pagar o comercializar servicios de salud. La señora Margaret Thatcher ha intentado durante todo su gobierno como primer ministro de Gran Bretaña comercializar el sistema nacional de salud británico sin lograr, porque la sociedad no lo aceptaba. De la misma forma, es casi imposible convencer a un norteamericano de Estados Unidos que salud no es comercio, que la gente no debe tener de acuerdo a lo que paga, y eso está muy asociado a los valores, a los principios de cada una de las sociedades, donde libertad individual, capacidad de desarrollo del grupo familiar y solidaridad e igualdad son valores incorporados de forma diferente. Todo eso para decir de que hay mucha innovación. Todas las de que hablamos aquí existieron durante un longo periodo conviven, sí, en la cabeza de las personas, pero tal vez la innovación más importante de los últimos periodos que apareció recién en la transición del ciclo 20 al ciclo 21 es esa idea de determinantes sociales de la salud. Ahí está en la pantalla el libro o la publicación fundante sobre el tema que se llama Subsanar las desigualdades en una generación, que es el informe final de la Comisión Global de Determinantes Sociales de la Salud, que fue convocada en 2002 o 2013, no me equivoco, por la Organización Mundial de Salud, un poco como respuesta a una comisión de macroeconomía de la salud que había existido un par de años antes y que tenía un enfoque muy económico. Quiero decir que la idea de que la salud tiene determinantes sociales no es del siglo XXI, ¿no? Los fundamentos de la medicina social desde los años 50 claramente apuntan en ese sentido, pero varios elementos que no vamos a tener posibilidad de discutir aquí han hecho que progresivamente durante los años 80 y 90 esa idea casi que desapareciera y fue necesario un movimiento muy proactivo para ponerla nuevamente. El informe pasa por grupos y simplemente los voy a mencionar como los grandes grupos de determinantes que están estudiados en detalle en el informe, además tiene literatura asesora. En primer lugar, clase social y condición socioeconómica, y llamo la atención que el uso de la expresión clase social había caído en desuso completo hasta el año 2002-2003, cuando se recupera en parte ahí. La idea directamente asociada a las condiciones laborales, que obviamente están asociadas a la clase social y condición socioeconómica mencionada anteriormente, pero que guarda una relación directa de determinación, no solo desde el punto de vista de la inserción de la persona en la vida, como de su desgaste como aparato físico reproductor. La idea relativamente nueva de las condiciones ambientales y de su impacto directo. Cualquier profesional que ha vivido el invierno en Uruguay atendiendo en una unidad pediátrica de emergencia no necesita de una mejor descripción de lo que es condiciones ambientales, con la acumulación de lo que es natural con lo que es la intervención humana en esas condiciones. Siguiente, por favor. Los temas étnicos, culturales, de género y de edad, que de verdad junté por facilitación, pero que tienen sus temas específicos, muchos ya conocidos inclusive en su perspectiva genética, pero otros mucho más del punto de vista de estilos de vida, estilos comportamentales y espacios de inclusión, exclusión social. Los factores biológicos. No hay que olvidarse de que hay biología en el medio de ese negocio, ¿no? A veces la tendencia nosotros, como la biología imperó durante tantos años, es decir, bueno, la biología ya no sirve de nada, y yo creo que las investigaciones más recientes comprueban que la biología sigue teniendo sus factores. Y finalmente los servicios de salud, no solo con una respuesta, pero como un determinante. La forma como están organizados los servicios, cómo interactúan los profesionales y los usuarios en los servicios, es un determinante de las condiciones de salud de la población. Finalmente, el de participación política, que acaba definiendo qué espacio tienen los usuarios, por un lado, los profesionales, y el Estado, digamos así, o los propietarios de servicios en relación a esa interacción. Y voy a terminar básicamente con el marco que yo uso de análisis de los sistemas de salud, ¿no? Y busco entenderlo desde el punto de vista de investigación o ¿no? de comprensión como una interacción permanente entre profesionales, usuarios y gerentes. Estoy llamando a gerentes sea los propietarios de servicios privados, sea los delegados que están nombrados por los servicios públicos, desde el director del hospital hasta el que está manejando presupuesto a nivel central. El sistema de salud al final es una arena, ¿no?, en que ese conjunto de 7 grupos de determinantes que yo mencioné se expresa, pero se expresa mucho, y la relación jerárquica y relativa de un y de otro de esos determinantes no está predeterminada. Pasa diferentemente en cada momento histórico específico, y está muy influenciada por cómo es la relación de poder, la relación política de esa interfase usuarios, profesionales y gerentes, como tres grandes actores. Y la cosa iría muy bien y podríamos trabajar bien separadito con esos 7 determinantes, no fuera esa conclusión antigua de Charlie Brown, que me resulta muy útil desde el punto de vista de reflexión, de que el problema del mundo es que toda cosa está relacionada con toda otra cosa. Por lo tanto, podemos mirar una evolución de conceptos sobre lo que es un sistema de salud, podemos mirar los determinantes sociales aislados. Del punto de vista de investigación, del punto de vista didáctico, puede ser necesario hacerlo, pero sin perder la referencia que al final todas esas cosas se tienen un grado de interrelación que hace a veces lo más difícil que comprenda. Insisto, si quieren, después a través de Alejandra hay abundante literatura sobre el tema de la OPS, de la OMS, de autores académicos individuales, de ONGs, que creo que sirven para profundizar tanto tema específico cuanto la preocupación de Charlie Brown. Gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, entonces, yo tengo una pregunta respecto. Ahí la apaga. ¿Eh? Del otro lado. ¿Estamos bien? ¿Hasta abajo? ¿Arriba del archivo? La escuela de verano, incluso los cursos políticos. Sí. Incluso el PowerPoint tiene una función, es un modo de exhibición, pero no tiene que estar bajando. Ahora vamos Bueno, ahora sí, resuelto el problema, le damos la palabra a Lilian. Buenas tardes. Adelante. A todos y todas, es un gusto estar acá. Soy integrante del Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública Privada, que para los que no saben es una organización social que nace en la comunidad en el año 2005 con vecinos, que ya integrábamos las distintas comisiones de salud de Montevideo. No éramos más de 10, de las cuales sabemos 2 presentes, fundadoras del movimiento. Es una organización social, apolítica partidaria, autónoma, pero profundamente política. Y la organización se hace a raíz de que en el año 2004 ganan las elecciones un gobierno que trae consigo el proyecto de hacer una reforma de salud. Entonces, a partir de ahí es que muchos de los que veníamos ya trabajando en la comunidad como usuarios, decidimos organizar el Movimiento Nacional de Usuarios, que nada más ni nada menos que en el año 2005, en esta casa, se realiza la primera asamblea de usuarios, y ahí ya somos más de 100 en esta asamblea. Así que ahí nos dio como el aval de que sí, de que era viable y que íbamos a seguir organizando. Entonces, antes que nada les quiero contar la metodología de esta ponencia, porque como somos una organización terriblemente heterogénea, y lo que uno diga te lo cuestionan mucha gente, esto fue hecho participativamente. O sea que para poder formar esto, esto se hizo en cadena y cada uno le fue poniendo y le fue sacando lo que consideraba que hoy había que exponer. Así que, y como hay mucho para hablar de determinantes sociales, y nosotros, como quien dice, nos podíamos quedar en la chiquita y hablar de la prevención y la promoción y el barrio y la comunidad y el medio ambiente, decidimos que hoy podíamos hablar un poco más desde el punto de vista político, que es la organización. Entonces, nos planteábamos cómo pueden modificar las organizaciones sociales los determinantes sociales de salud, ¿no? ¿Qué rol vamos a jugar en esta etapa? Entonces, lo primero que se nos surge es un análisis de la sociedad en la que estamos insertos, ¿verdad? En la cual tenemos un determinante que consideramos que es el principal, que es el determinante económico. Estamos en una política de un sistema neoliberal, capitalista, que es el primer determinante que va a traer todas las inequidades y desigualdades y las clases sociales y de trabajo de la cual hablaba Eduardo. Y de ahí vemos que el sistema de salud de este país viene ya desde hace muchos años en las manos del capitalismo, del mercado, y manejado por las fuertes corporaciones. Entonces, viene un gobierno que, vale al otro. Nos planteamos que hoy estábamos frente a un gobierno que intenta modificar el sistema de salud, legisla para que haya un sistema nacional integrado de salud, pero tenemos que salir de ese feroz mercado de la salud a un proyecto social de la salud, ¿verdad? Y como nuestra organización, entre las primeras definiciones que hace, es defender la salud como un derecho humano fundamental, define que tenemos que el gobierno por sí solo no va a poder modificar el determinante social de la salud del sistema si no es con la participación activa de trabajadores y usuarios organizados. Y ahí es donde nosotros nos vamos a insertar dentro de este sistema, del Sistema Nacional Integrado de Salud, a través de los ámbitos de participación que conlleva la reforma que hoy se está empezando a desarrollar en este país. Que recién vamos en un proceso muy joven, porque la ley en realidad se aprueba en enero del 2008. O sea que para un sistema de salud y para hacer la transformación que hay que hacer es sumamente recién nacido. Entonces, ¿cuál vendría a ser los roles que nosotros tenemos que cumplir? Primero que nada, tenemos que formar una organización social fuerte, con participación activa, y además que nos involucremos en el diseño de las políticas de salud. Que no nos quedemos en las discusiones de las comisiones de salud. Entonces, realmente lo que nosotros pedimos es participar y estar en los órganos de decisión y de creación de las políticas de salud. Necesitamos una ciudadanía politizada, organizada y autónoma, y no cooptada. Y cuando decimos no cooptadas, no cooptadas por el poder político, no cooptadas absolutamente por ningún partido político, que eso tiene un precio. Mantener la autonomía y la independencia de los partidos políticos, las organizaciones sociales, pagamos un precio. Lo que es el Movimiento Nacional de Usuario el día de hoy está pagando todavía derecho de piso. ¿Qué fortalezas tenemos? Bueno, que a través de nuestra organización se hace construcción de ciudadanía, que nacemos, crecemos y nos desarrollamos en la comunidad. Por lo tanto, estamos en permanente interacción con la comunidad. No nos tienen que venir a contar la problemática. Vivimos con ella, somos parte de ella, ¿no? Por eso es que conocemos de primera mano las necesidades. ¿Y por qué defendemos que queremos estar en el diseño de las políticas? Porque la participación, en la medida que uno se sienta parte de esto que se está formando, el ciudadano lo va a proteger, se va a empoderar, se va a hacer cargo de esa política de salud y va a ser más sostenible en el tiempo que las cosas que vienen impuestas, porque de hecho todo lo que nos vienen a imponer en la sociedad genera rechazo. Pero si nosotros somos parte de esa construcción de esas políticas de salud, la vamos a defender mucho más. Que no quiere decir que no estemos de acuerdo con las políticas de salud, pero sí entendemos que la ciudadanía toda, cuando se la tiene en cuenta, cuando se le pregunta, cuando realmente se la integra a los ámbitos de decisión, va a ir a defender mucho más las decisiones políticas. Y otra de las cosas es que el control social, que es una de las que dice la ley, dice que además las organizaciones de usuarios tenemos, que eso fue una de las batallas que perdimos cuando se discutió esta reforma. Nosotros queríamos que dijéramos participación social y sacaron la participación social por control social, que control social no es lo mismo que participación, sino que es una parte de la participación. Y creemos que sí, que la ciudadanía, ejerciendo el control social, va a evitar que se desvíen muchos recursos y mucha corrupción, porque además nunca se sabe quién es el que lo está mirando, qué ciudadano te está mirando a la hora de el que está gobernando, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos que como organización hemos encontrado, ¿no? Bueno, seguimos teniendo un gobierno alejado de la gente y de su sentir. Sin duda, la mayoría de las veces somos consultados, pero hasta por ahí nomás. O sea, hoy todavía no hemos podido avanzar, pero creo que francamente es por el desconocimiento que hay desde el poder político de cuál es una organización social que no es sindical, que no es reivindicativa, que estamos con otro fin y que tenemos otra mentalidad y que nos otra lógica de pensamiento y que nos movemos de otra manera. Entonces, seguimos todavía con un gobierno que habla de participación, pero ahí, quietitos, no se muevan mucho. Con una información pública oculta, que nosotros apuntamos a que la información debe ser, es lo más democratizador que hay, porque en la medida que la información llega a todos los ciudadanos, estamos profundizando la democracia. Un desconocimiento del real rol de los usuarios, que creo que hay por la mayoría de los actores, incluidos los usuarios que la mayoría de la población todavía no sabe ni siquiera que tiene derechos y deberes y que hay organización donde se pueden ir a expresar. Algunos actores políticos siguen sin saber cuál es el verdadero rol de las organizaciones sociales no sindicales, ya lo dije. La academia sigue sin poder articular con las organizaciones sociales, y voy a poner un ejemplo que acá está presente Eduardo, al encuentro de Costa Rica preparatorio de la cumbre de determinantes sociales, él decidió que fuera una organización social, el gobierno no mandó a nadie. Fue la OPS que decidió que una organización social estuviera preparada. Pero en la cumbre de Río de Janeiro ya no fuimos convocados. ¿Por qué? No se sabe si es miedo o desconocimiento. Pero lo cierto es que seguimos disociados. Y bueno, creo que una de las cosas que está en juego es la dialéctica poder político y el poder de ciudadanía, ¿verdad? La descentralización debemos apuntar a que no reproduzca las estructuras burocráticas del Estado tradicional, sino que se hablan plenamente de la participación. Hoy la reforma de la salud está siendo descentralizada en todos los departamentos del país, abriendo lo que se llaman las JUDESAS. La Junta Nacional de Salud, lugar donde a mí me toca participar, va a tener sus réplicas en chico, pero no vinculante. Te doy, pero no tanto. O sea, el poder no se descentraliza, sigue acá en Montevideo. Entonces, las decisiones descentralizadas creemos que también hacia la democracia, y después los discursos sobre la participación y lo que en realidad es la participación real. Porque hoy, en todos los partidos de gobierno tenemos doble discurso. Sí a la participación, pero no tanto. Y bueno, y esto es un poco como la discusión que hoy está planteada. La gobernabilidad se pierde dándole poder a las organizaciones sociales. Nosotros estamos convencidos que debemos avanzar hacia una democracia participativa, y como conclusión que la participación ciudadana masiva es una de las principales fuerzas reequilibradoras. Y bueno, creo que tanto el sistema y el gobierno, el sistema neoliberal, las políticas sociales, todo se juega en lo que ustedes que son psicólogos y en los vínculos de poder, ¿no? Y creo que las organizaciones sociales y el poder político también jugamos en el vínculo de poder. La academia y las organizaciones sociales son los vínculos de poder. En definitiva, creo que es un determinante social y de salud los vínculos que hoy nos unen. Así que la dejo, que ya me avisaron que se me acabó el tiempo. Gracias, Liliana. A ver si ya me paro acá por su tal. Cuando Alejandra me invitó a participar en esta jornada, yo me quedé muy enganchado con el título de la escuela de verano. Después fui entrando en el tema de los determinantes porque y ustedes van a ver que es muy interesante pararse en el campo de la investigación y preguntarse de cara a esta realidad de los determinantes sociales, de su impacto sobre la salud de las personas, ¿qué investigamos y cómo investigamos y para qué investigamos? Eso nos remite a esto que es muy clásico, la relevancia de la pregunta de investigación. En la tapa de los libros de metodología de investigación dice que lo que determina el partido es la pregunta de investigación. Y los sistemas dominantes en el campo del conocimiento hacen que algunas preguntas sean pertinentes y otras sean imprudentes, y otras directamente están proscriptas. Hay cosas sobre las que no se pregunta, y eso ya nos marca en el campo de la investigación y en el campo de los determinantes sociales a la salud y a los procesos de investigación, nos marca la cancha de entrada. Entonces debemos preguntarnos qué preguntas nos estamos pudiendo hacer a la hora de decidir investigar. ¿Por qué nos hacemos esas preguntas? ¿Para qué nos hacemos esas preguntas? ¿Por qué y para qué elegimos ciertos objetos de investigación? Entonces, la respuesta merece ser aceptable y sustentable desde el punto de vista ético, desde el punto de vista social y desde el punto de vista científico. Y creo que si somos capaces de tomar el guante que tiraba Eduardo hace un rato, debemos hacerlos que la respuesta sea también con conocimiento de ideológicamente dónde estamos parados. O sea, la respuesta debe ser sustentable y aceptable también ideológicamente. Decía. Y este es el proceso de investigación puesto así rápidamente en una transparencia. La pregunta de investigación nos va a llevar, si somos capaces de analizar la validez científica, la validez interna, o sea, si lo que investigamos tiene que ver con los objetivos que nos proponemos y el método que elegimos tiene que ver con los objetivos, y si lo que investigamos es extrapolable a determinadas poblaciones, ¿verdad? Nos permite sacar unas conclusiones que sirvan para otros. Eso nos lleva a definir un plan de estudio. Para definir ese plan de estudio, ese plan de investigación, tenemos que pasar por el análisis de factibilidad y viabilidad. Y eso es un proceso de negociación. de negociación con la realidad, de negociación con las instituciones, de negociación con nuestro equipo de investigación, de negociación con nuestros financiadores, ¿verdad? Eso va a determinar finalmente el proceso de planificación de nuestra investigación. Adelante. Pero cuando nos proponemos investigar, la realidad nos trae interpelaciones. Y acá hay algunas, les voy a mostrar una serie de interpelaciones, muchas de ellas sacadas de ese reporte social que en el 2011 sacaron el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que por ejemplo nos dice que en 2010 un tercio de los niños menores de 12 años viven en condiciones de pobreza. Claro, hace algunos años eran el 50%, pero con 7 años de gobierno progresista todavía un tercio vive en esas condiciones. Es el doble que el promedio nacional de gente que vive en situación de pobreza, pero si lo comparamos con los mayores de 65 años, es 7 veces más. Eso significa cosas. Hay más niños pobres que viejos pobres. Eso se convierte, si queremos tomarlo, en un objeto de investigación. Lo queremos investigar, queremos desentrañar los determinantes de ese fenómeno y por lo tanto encontrar las puntas del violín para intervenir, para modificarlo. Bueno, es una interpelación. Adelante. La violencia sobre los niños sigue presentando cifras que van del 13% de niños que sufre violencia severa y un 53% que sufre violencia moderada y violencia psicológica. También es legítima la violencia sobre los niños. ¿A qué llamamos violencia sobre los niños? ¿Cómo condiciona eso? ¿Qué lo determina? ¿Qué genera esta aceptabilidad social? Porque si no, no sucedería tanto y tan a la vista. Adelante. Otra interpelación. El desempleo descendió. Somos uno de los países con menor desempleo en la región, ¿verdad? Es del 6% en el 2010, ahora anda por el 5 y algo, es de las cifras más bajas de la historia. Pero en menores de 25 años, en las personas jóvenes, el desempleo es del 19%, y para los mayores casi toca cifras de desempleo cero. ¿Qué nos pasa? Que los jóvenes son los que están desempleados. También acá hay una interpelación para quienes decidimos o quienes deciden entrar en el campo de la investigación. Adelante. En el campo del trabajo, recordemos esos determinantes sociales de las condiciones de trabajo, la informalidad bajó en 4 o 5 años de un 35 a un 32%. Bajó poco. Eso significa que un tercio de los trabajadores, si está en la informalidad, sufre desprotección social. Tiene muy limitados los beneficios que desde el BPS se trata de construir para la masa de trabajadores. Hay 800.000 trabajadores uruguayos, casi 1.000.000 de personas que gana por mes por su trabajo menos de 10.000 pesos, ¿verdad? Ustedes saben lo que se gasta para vivir. Adelante. La distribución geográfica de la pobreza, en una mirada epidemiológica, que es lo que yo me manejo más cómodo, las variables de persona, tiempo y lugar, cuando miramos el lugar, la pobreza no es igual. Si uno vive al norte del Río Negro, tiene más probabilidad de ser pobre que si vive al sur del Río Negro, ¿verdad? En Artigas llega al 37% de la población y en Maldonado es el 8% de la población. Esto nos introduce en el campo de las inequidades, de las diferencias entre personas que viven en un mismo país bajo un mismo régimen de gobierno y bajo las mismas políticas sociales de distribución de la riqueza, porque de eso se trata, de cómo se distribuye la riqueza. ¿Cómo investigamos eso? ¿Cómo nos metemos con ese juego de distribución de la riqueza? ¿Cómo se arman esos equipos de investigación para dar cuenta de los elementos que están como condicionantes de esta realidad? Adelante. Y una que no pude evitar porque me dio muchísimas ganas de planteársela también como interpelación. Ayer una mujer ingresó al CTI de clínica muy grave por una sepsis generalizada, por un aborto hecho en condiciones inadecuadas, pero con el aditamento de que había generado su aborto usando el misoprostol, que es el que nos ha traído el bienestar para abortar, aún en régimen de ilegalidad según algunos parámetros. Vamos a investigar esto, vamos a meternos con nuestras normas sanitarias, nuestras pulsiones político-ideológico-religiosas con el tema del aborto, vamos a meternos con el análisis de la mortalidad y los elementos de género que hoy aparecían mencionados como un campo de los determinantes sociales. Bueno, allí está la opción, allí está la interpelación. Adelante. Otras interpelaciones nos vienen de esquemas más complicados. La epigenética nos va a afirmar en algún momento, si profundizamos en ese juego entre genoma humano, ambiente y epigenética, que el último juego se juega entre la acetilación y la metilación de algunos cromosomas, ¿verdad? Entonces nos invita a caer en un nuevo determinismo. Las mujeres se hacen unos estudios para ver si tienen probabilidad de tener cáncer de mama. Entonces, y si tiene probabilidad, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a cortar las mamas para que nunca lo desarrolle? Bueno, nos mete en nuevas encrucijadas y nuevas interpelaciones para investigar y elegir qué preguntas de investigación nos hacemos. Adelante. Hay otras cosas que también nos invitan a planificar el saludo de determinada manera. La epigenética nos dice que la etapa preconcepcional, la etapa prenatal y las primeras etapas de la vida, allí donde todavía no somos humanos, porque ustedes habrán aprendido desde algunas escuelas que nos devenimos humanos en la interacción con otros y en la apropiación del lenguaje, también devenimos humanos cuando se nos van mielinizando, ¿verdad?, nuestro sistema neurológico y desarrollamos un montón de capacidades o no, porque si no nos llegan algunos micronutrientes cuando todavía somos óvulo y espermatozoide, y si no nos llegan algunos micronutrientes pues en la primera infancia, estamos con un fuerte hándicap. Esa mórula, ese feto y ese recién nacido tienen un hándicap, sí, en función del entorno en el que se produce el proceso de desarrollo. Adelante. Lo habitacional, el ambiente, hasta algunos que se hacen esta pregunta de ¿para qué vamos a tratar una población? ¿Para qué vamos a tratar una familia si después la vamos a volver un entorno que no somos capaces de modificar? Pregunta muy fuerte desde el punto de vista ético e ideológico. Adelante. Entonces, ¿cuáles son los desafíos? No diagnostiquemos más. No gastemos más plata en diagnosticar. Ya sabemos un montón de cosas. Apostemos a eso que ustedes han apostado como escuela de verano. Investiguemos para transformar. Está en el cúmulo de conocimiento que tenemos sobre cómo se gestan las realidades que lo que hay que elegir son las preguntas de investigación. Y como investigadores, no elijamos solo aquellas líneas de investigación que ya están prefinanciadas y a veces llovemos sobre mojado porque hay plata para investigar. También es cierto que no debemos investigar si no hay plata, porque la investigación tiene costos si la queremos hacer bien. No juntemos más datos si no somos capaces de sistematizar y generar conocimiento y publicarlo, ¿verdad? Porque con la difusión del conocimiento es que tenemos alguna oportunidad de transformar la realidad. Renunciemos a buscar la verdad, simplemente tratemos de aproximarnos a los mecanismos. La verdad no existe, la verdad es una construcción. Según donde nos paremos ideológicamente, donde nos paremos epistemológicamente, ¿verdad?, tratemos de ir tratando de desbrozar el entramado de la realidad para ver a dónde podemos incidir para transformarlo. No confiemos solo en la matemática, con los métodos cuantitativos, la estadística nos aporta mucho, pero nos aporta un aspecto de la realidad. No confiemos solo en la hermenéutica, no todo es cuestión de interpretaciones y de desbrozar los significados. Apostemos a la complementación en nuestras capacidades de investigar y en nuestras destrezas de los equipos multiprofesionales y de nuestras destrezas como investigadores y como posicionamientos hermenéuticos para aproximarnos a los objetos de investigación. Adelante. Entonces, investiguemos cómo se transforma, tratemos de sistematizar la praxis. Ya sabemos que los determinantes sociales condicionan los procesos humanos. Tan es así que hasta los organismos internacionales lo dicen. Está en el consenso que esto no se dice desde una trinchera oculta, se dice desde los organismos internacionales. No sigamos escarbando ahí. El asunto es cómo, sabiendo eso, transformamos la realidad. ¿Cómo hacemos para tener dispositivos de intervención sobre esa realidad que sean eficaces? Ahí hay un núcleo que desafía fuertemente la investigación. Adelante. Entonces parece ser que los desafíos pasan por contribuir a transformar los procesos de subjetivación. Los conocemos. ¿Cómo podemos construir desde la investigación elementos para la mejora de esos procesos, para la facilitación de esos procesos, para el ejercicio de derechos? para comprender y humanizar el ejercicio del poder. Recién lo decía Liliana, las patologías del poder obturan hasta los más pintados planes de gobierno. Bueno, investiguemos, tomémoslo como objeto de investigación, veamos cómo se construye la distribución del poder en las redes sociales, veamos cómo se despatologiza el ejercicio del poder. Y tenemos que reinventar, mal que nos pese, nuestra forma de investigar, cuantitativa, cualitativa, la triangulación, nuestra, ir construyendo cierta humildad epistemológica que nos permita avanzar en este campo. Adelante. ¿Cómo se hace esto? No vamos a poder evitar tratar de asirnos cada vez a lo mejor del saber sistematizado, a las búsquedas del saber sistematizado. Vamos a tener que tomar riesgos, vamos a tener que ir hasta el límite, ¿verdad? Y desde allí ponernos a investigar. Vamos a tener que hacer el enorme esfuerzo, que es un enorme esfuerzo, de aprender a escribir para otros, para que otros puedan tomar los conocimientos que generamos y ponernos al servicio de la transformación de la realidad. Deberemos correr el riesgo de tomar nuestras propias prácticas, los que estamos en organismos que pueden estar involucrados con procesos de transformación, tomar nuestras propias prácticas como objetos de investigación. Y eso exige altos niveles de exposición y debemos tomar esos riesgos. Y finalmente, pienso que, y corto para aquí, puede estar pasado de tiempo ya, que debemos dudar de nuestras propias verdades, seas cuales fueran, verdades científicas, verdades ideológicas, ¿verdad? Y tomarnos muy en serio esta cuestión de la diversidad para ir construyendo con otros dispositivos de transformación de la red. Gracias, Luis. ¿Cuál es? ¿Qué dice escuela? ¿Qué dice escuela? Hola. Esa es la idea. No. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar acá. En realidad, la primera instancia nacional de discusión que tuvimos sobre determinantes sociales en este siglo XXI, como hacía referencia Eduardo, la tuvimos en el 2005 teniendo como eje esta casa de estudios en la realización del primer foro social Uruguayo de Salud, que tuvo como actividad preparatoria un taller nacional sobre determinantes sociales y como actividad posterior un taller latinoamericano sobre la misma temática en diciembre del 2005. Yo voy a hablar, la siguiente Alejandra, yo voy a hablar desde la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, ALAMES, que es una organización que surge formalmente en los 80, pero que nuclea gente con pensamiento sanitario contrahegemónico desde la década del 50, y que ha estado participando de este proceso con la Comisión Internacional de Determinantes Sociales desde su conformación hasta la publicación de las memorias en el 2008. Pero que además hemos estado presentes en las instancias regionales de discusión, y voy a basar muy brevemente, porque no hay tiempo, en dos documentos que se presentaron desde las organizaciones sociales en la Cumbre Mundial de Determinantes en Río en octubre del año pasado. Un documento de posición de CEBES, el Centro Brasilero de Estudios en Salud, y ALAMES, y otro documento más consensuado con otro conjunto de organizaciones. Una de las cosas en esto de la necesidad de puntos de partida en los cuales hacían referencia tanto Eduardo como Wilson, una de las cosas que nos llamó fuertemente la discusión fue que el primer borrador que se trajo a la discusión en esta cumbre hace 3 meses no tenía una sola palabra en la que mencionara que había una crisis económica en el mundo en ese momento. Y era una cumbre para discutir de determinantes sociales. Y no solo ocurría eso, sino que además, como también mencionó Liliana al pasar, la participación de las organizaciones sociales era muy menguada en relación a las representaciones de los organismos bilaterales y de los ministerios de salud de los diferentes países, ¿no? Algo así como el 120, de 120 países había representantes de organizaciones sociales de menos de 20, para que tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, está claro, nosotros lo que traemos acá a la discusión es una mirada construida desde el sur, desde América Latina. Es una mirada que además no niega, sino que se alimenta y se construye y se apoya en los procesos históricos, políticos y sociales de nuestros países, y que, como señalaba Eduardo, es bien diferente a lo que puede ser la visión norteamericana sobre las ideas sobre las ideas que tienen que ver con la salud. Otra de las cosas, siguiente, ahí. Otra de las cosas que hacía mención Eduardo y que se hace mención en diferentes trabajos, dice, bueno, hay mucha literatura, mucha bibliografía, mucha referencia, mucho no sé qué. Si ustedes van a estos reportes, lo más probable es que encuentren muy poca referencia a estos trabajos que estoy colocando intencionalmente acá, que son trabajos de producción latinoamericana contrahegemónica, que, como decía Wilson, se hicieron preguntas inconvenientes en un momento propio, poco adecuado, ¿no? Y que eso por ahí generó algunos olvidos involuntarios. Sumado a que casualmente todos los grupos de trabajo en estos ejes de análisis sobre los determinantes sociales para este informe global que se hizo estaban liderados por una universidad de países del norte. No había nada liderado por universidades de países del sur, y toda la literatura consultada básicamente era literatura publicada y de manejo en las universidades europeas. Por lo tanto, no solo tenía que estar editada en inglés, sino además tenía que ser de uso en las universidades del norte. ¿Podés pasar, por favor? Me quería detener acá porque un segundo, yo hice una mención a este primer taller nacional, pero el tema es que para llegar a una posición como esta que dijimos que construimos con otras organizaciones, también esto implicó un proceso de discusión en la construcción de informes de redes temáticas, la construcción de aportes para el informe global, pero luego en un análisis y una discusión de que, qué fue lo que ocurrió finalmente y cuáles son los consensos. Hay un informe de sociedad civil, no solo de la que yo integro, sino del conjunto de las organizaciones civiles, que cuestionan el informe global, que fue el tema de discusión en el taller del 2009, y en este taller del 2011 en Bolivia hicimos una lectura de los documentos borrador que se estaban preparando para octubre para ir con una postura consensuada. Siguiente, por favor. Una de las cuestiones que nosotros mencionábamos al principio, hablar del tema de la coyuntura que se había mencionado, pero que además tiene la coyuntura, Eduardo, que es un experto en salud pública, en historia de la salud pública, la coyuntura explica el advenimiento, el surgimiento de la corriente de pensamiento de la medicina social. Es precisamente las condiciones de precarización del mundo de la vida que se generan a partir de los desarrollos de fines de los 800, en los cuales surge la corriente de la medicina social, y que 200 años después nosotros no podemos decir estas ideas están perimidas porque felizmente estos problemas se solucionaron, sino que lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario, estos problemas se han potenciado. Entre algunos mencionados, la distorsión climática que se mencionó, la urbanización caótica, el hambre o la inseguridad alimentaria, y las que no se mencionan en otros informes, como la expansión de empresas monopólicas del capital financiero a gran escala y las múltiples formas de violencia y las guerras como forma de generar otras relaciones de dominio, de explotación, de despojo y consecuentemente de diversa tipo de calidad de vida. Entonces, siguiente por favor, una de las cuestiones a plantear siempre tiene que ver con esta naturaleza social de la vida, de la muerte, la salud y la enfermedad, y no tratar de colocar todo el sentido en una única palabra. Siguiente, por favor. Wilson decía que por ahí, perdón si decía que por ahí en el tema de determinantes sociales no había que profundizar tanto en la idea, sino que había que concentrarse a ver, bueno, y esto para la vida de las personas y cómo la investigación puede generar elementos e insumos para promover cambios. Y en eso, en esta última parte, uno está completamente de acuerdo. El sentido de la generación de conocimiento debería ser transformar la sociedad para hacer una sociedad mejor en la cual todos y todas llevamos mejor. Sin embargo, el principal problema que nosotros vemos en la forma en que se está planteando el tema de los determinantes sociales es que los determinantes sociales aparecen casi como variables o como factores con poco análisis de la interconexión entre ellos, y mucho menos en términos de qué es lo que determina que estos sean los factores y no otros sobre los cuales tenemos que poner luz. Por eso es que desde el 76 hay un planteo latinoamericano que habla de determinación social como el sistema que produce y reproduce estos determinantes. Siguiente. Uno de los temas es, sí, en la manera que vamos avanzando en términos del conocimiento que tenemos sobre esto de la determinación social y los determinantes sociales, ¿no? La primera lectura, los primeros análisis se concentraban en los estudios de clase y acceso a bienes y servicios. Luego a esto se suman los que tienen que ver con los problemas de justicia de género y étnica, y finalmente en este momento estamos hablando de la reproducción de la naturaleza y la justicia ambiental. Ya no solo esto implica epistemológicamente dejar el antropocentrismo de lado y entrar a pensar a derechos de terceros que no son personas, ¿no? Como por ejemplo los derechos de la naturaleza en esta discusión. Siguiente, por favor. Para tratar de hacer una insuma de preocupaciones, digamos, bueno, el primero tiene que ver con esta banalización a la que hacía referencia recién, de decir, bueno, determinantes son factores, los factores los reduzco a las variables y las variables explico, hago 2 por 2 y me hago, y esto ya está. En ningún momento me pregunto sobre qué es lo que produce que esto ocurra. Las preguntas de alguna manera que Wilson en sus ejemplos traía, cómo esto se puede transformar. La segunda cuestión tiene que ver con el concepto integral y transformador de la idea de determinantes. Si nosotros estamos ahora en Uruguay, promovido por el Ministerio de Desarrollo, en una discusión sobre el Sistema Nacional de Cuidados, y tuvimos unas discusiones previas sobre seguridad social y sobre educación y sobre el sistema de salud, estamos viendo que tenemos que tener como miradas más amplias e integradoras del conjunto de las políticas, y las políticas actúan sobre determinantes, por lo tanto tenemos que tener una mirada integradora del conjunto de los determinantes para poder actuar sobre su conjunto. Esto implica dejar atrás la idea de que hay un único modelo dominante de sociedad y definitivo y ya está, y todo lo demás. Las cuestiones de poder a las que hacía mención Lilian, las cuestiones de mercado y los cambios culturales necesarios. Cuando hablamos de los cambios culturales necesarios, evidentemente esto implica trocar individualismo y competencia por solidaridad y cooperación, y por pensar en el otro, y por no llevar adelante políticas de un consumismo sin sentido, que está ampliamente discutido y claro que no da ni cinco planetas para ese volumen de consumo. Pensando en una agenda siguiente de lo que nosotros cruzaríamos entre acción e investigación, ¿no? La defensa de sistemas de salud y seguridad social integrales, universales, equitativos y de calidad, estrategias concretas para la desmercantilización del campo de la salud y de la vida, donde el Estado tiene que jugar un papel protagónico, profundizar los estudios sobre las diferencias e injusticias sociales, superar el individualismo, que ya lo mencioné, avanzar en el análisis y en la transformación de los procesos que lesionan la salud y deterioran la vida, y intensificar el trabajo de investigación con participación plena de sectores sociales y de organizaciones sociales normalmente excluidos o con baja participación en este tipo de instancias. Finalmente, uno de los planteos que hicimos durante todos estos años de discusión con la OMS, con un total fracaso, que es el de incorporar la perspectiva de la interculturalidad al análisis y a la acción, que tiene que ver con plantearse un paradigma de desarrollo diferente, y que entonces no se trata de vivir mejor, en tanto yo no quiero tener más ni ser mejor que otro, sino se trata de vivir bien, y que todos vivamos bien y todos tengamos lo que necesitamos en respeto y en armonía con el planeta en el que vivimos. Y por último, en tiempos en que tenemos grandes discursos mediáticos a través de los medios masivos de comunicación y nuestra amiga CNN, en la cual vemos que la seguridad planetaria permanentemente pende de un hilo, en virtud de que alguien pueda pensar que hay armas de destrucción masiva, o que hay usos de energía nuclear, o que hay no sé qué, con fines que no son los de las que ya la tienen, pero que por otro lado negamos y barremos bajo la alfombra y escondemos todas las consecuencias de del accidente de Japón y las consecuencias ambientales y sanitarias que a largo plazo va a tener. Entonces, esto implica compartir información, como decía Lilian, democratizar información, pero además implica en serio apostar al tema de la democracia y de la paz no a la democracia como una formalidad en la cual hay una elección, como alguien podría decir, en alguno de estos países, gracias a la destrucción de armas masivas, ahora hay democracia, sino a que en realidad los pueblos puedan gobernarse a sí mismos y tomar sus propias decisiones para el bienestar. Por acá me quedo, gracias. Luis, y antes de que, no sé, de calor, supongo que tengo tiempo para algunos comentarios generales. Bueno, buenas, calurosas y calurosos. Bueno, siempre es un riesgo ser el último. No hace una presentación con una especie de plan A y planes alternativos en función de qué hablarán los otros, que uno podría suponer, pero uno podría decir, bueno, no repetir algunas cosas, tal vez haya algunas superposiciones en otros, algunos agregados. La idea es pensar este aporte en relación a la inserción desde la cual estamos generando este evento. Hoy decía Alejandra, somos parte de un equipo docente que forma parte de un nuevo instituto, como son todos los institutos de esta facultad, el Instituto de Psicología de la Salud, y en particular un programa que está naciendo, que justamente toma en parte esta temática que es motivo de este panel, el programa de concepciones determinantes y políticas en salud. Un programa que está en proceso de elaborado, está en proceso de aprobación, pero que va o intenta organizar la agenda académica de un colectivo docente interesante, y nos parecía también importante presentar algunas de las líneas que estamos gozando, ¿no? Hay tres preguntas que guiarán un poco la idea de lo que queremos aportar. Una que tiene que ver con el sentido de estudiar los determinantes sociales en la salud, y particularmente desde la psicología, el aporte que esta construcción hace al desarrollo de la psicología universitaria, y qué es lo que la psicología universitaria puede también aportar a la profundización de estos conceptos. Y por último, como les decía, esbozar, presentarles algunas de las ideas que hemos manejado en la agenda del programa que queremos desarrollar, ¿no? Básicamente uno diría, la idea de determinantes sociales de la salud es una idea bastante sencilla para un problema muy complejo. La gente vive, se enferma, muere o está sana en relación a las condiciones en las cuales nace, se desarrolla, vive y muere. Las condiciones en las cuales las personas viven hacen a las condiciones de salud. Esta idea, que de alguna forma la definición que manejan algunos de los documentos que han trabajado los organismos internacionales, que han consensuado, que está un poco basada ahí, en este documento de trabajo, podríamos preguntarnos por qué una idea que parece en primera instancia tan evidente es una idea que todavía no funciona como idea rectora de las políticas de salud ni de nuestro país ni de otros países. Porque incluso en la percepción colectiva, en la subjetividad colectiva de todos nosotros, esta idea no es la que organiza nuestras prácticas de vida. Sin desconocer la importancia de los consensos sociales, consensos internacionales ligados a este tema, también nos parece importante interpelarnos sobre el sentido que le damos a este concepto de determinantes sociales y cómo cuidarnos de que no pase con esta idea fuerza lo que también ha pasado con otras ideas que son tomadas a veces, pero en esta captura que se hace de la idea también hay una suerte de vaciamiento o desvirtuación de su sentido. Alguien aparecen determinantes sociales, como esto que decíamos, las condiciones en que nace, vive el país, incluido el sistema de salud, como, circunstancias moldeadas por la distribución del dinero, del poder, los recursos a nivel local, nacional, mundial. Los determinantes sociales son en su mayor parte responsables de las inequidades, las desigualdades en salud. Hoy Wilson planteaba la diferencia que en nuestro país implica las condiciones de salud, nacer por debajo, hacia el sur o hacia el norte del Río Negro. Los datos del propio Montevideo muestran una disparidad en los resultados de salud por el simple hecho de habitar en municipios distintos. Las características de las enfermedades, el tipo de enfermedades, la esperanza de vida, las posibilidades de desarrollo que tienen los montevideanos varían en gran medida de acuerdo al lugar donde nuestra familia vive cuando nacemos y donde nosotros tenemos posibilidad de habitar. A pocas cuadras de distancia se presentan panoramas absolutamente distintos desde el punto de vista epidemiológico. Esta idea, que como decíamos, parece bastante clara y ya a esta altura nadie puede discutirla, en realidad desde la década del 70 está marcada en lo que fueron los planteos de la Escuela Canadiense de la Salud, por la concepción de que la salud está determinada por cuatro tipos de determinantes. Lalonde y su equipo planteaban la importancia de destacar otros determinantes que no son los que usualmente la medicina, los profesionales de la salud y la misma población identifica como tales. Hablaba del estilo de vida, por supuesto, la biología, el ambiente y también el sector salud. Y lo interesante de aquel aporte, ya unos cuantos años atrás, era que cuando se analizaba el gasto en salud que tenían los países en relación a estos determinantes, esta inversión, este gasto, no se correspondía con los determinantes de mayor impacto o prevalencia. Esta temática entonces, si bien ya tiene su historia, es en los últimos años donde parece tener un nuevo impulso y estas comisiones internacionales impulsadas desde la OMS y que, bueno, recientemente tuvo este evento en Río Janeiro, organizado por el gobierno de Brasil, parece tener un nuevo impulso, una nueva vigencia. Del documento de esta última cumbre aparecen tres líneas estratégicas que parece interesante tener en cuenta, ¿no? Aparece lo de superar las mejorar líneas estratégicas para solucionar los principales problemas en la inequidad de la salud, mejorar las condiciones de la vida diaria, luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, medir y comprender el problema evaluando el impacto de la acción. Y estas declaraciones me parece importante que lo podamos tener incluido en nuestra agenda del programa para que no queden vaciadas de contenidos, para que no sea nuevamente otra reedición de aquello de salud para todos en el año 2000 o los objetivos de desarrollo del milenio, todavía tenemos algo de tiempo, pero esas frases que suenan bien pero que aunque conforman a muchos no convencen a nadie. Hay una frase justamente del documento de Alames y Seves que me parecía oportuno, ¿no? Citar. Es necesario evitar que el concepto de determinantes sociales sea banalizado, cooptado, esterilizado o vaciado de contenido. El poder tiene varias formas de funcionar frente a aquello que lo puede interpelar. Lo niega, conoce, lo reprime o lo integra y lo hace funcional a su propia a sus propios intereses. Esta banalización o esta desvirtuación es lo que nos ha pasado, decía Lilian, con el tema participación. ¿Qué queremos decir con participación? ¿Cuántos usos le damos al tema participación? Podríamos hablar de fortalecimiento, ordenamiento, muchas ideas que en su momento tuvieron determinado sentido y que llegado un momento su uso excesivo, su abuso con intereses distintos pasa a llevarnos a tener que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el verdadero significado que le queremos dar? Nuestra perspectiva es la de la tradición del pensamiento crítico y social en la salud, con fuertes raíces en América Latina. Desde esa perspectiva es que queremos recuperar la idea de determinantes como una idea fuerza para comprender cómo los procesos de salud y de enfermedad de atención están vinculados con las condiciones histórico y sociales de existencia. En su construcción tuvo mucho que ver la oposición a un modelo de salud, a un determinismo de tipo reduccionista, que centraba la mirada de la salud en la primacía de los factores básicamente biológicos. Una suerte de traslación del modelo cientificista basado en epistemología de tipo positivista del siglo XIX, trasladado al ámbito de la salud, y que llevó como consecuencia a un modelo de comprender los procesos de salud y de enfermedad caracterizado por la desarticulación de los procesos de salud y de enfermedad en relación a las condiciones de existencia, las condiciones histórico-sociales. La primacía de la mirada por sobre lo somático, con desconocimiento de otros aspectos que hacen a la dinámica de la salud y enfermedad, y la apuesta a la incorporación de tecnología y al desarrollo de la tecnología como medio para resolver los problemas de salud. Poco está recogido en esta vieja cita ya a esta altura de Cristina Laura, donde trata de mostrar la historicidad, cómo se demuestra la historicidad del proceso de salud, enfermedad y atención, por los cambios que no se explican por los cambios ocurridos simplemente a nivel poblacional o por la evolución de la práctica médica, el carácter social, porque como decíamos hoy, países con distintos niveles de desarrollo, características distintas de las formas de producción, tienen distintos perfiles epidemiológicos, y que incluso al interno de los países, como también lo decíamos hoy, se presentan distintas características por las cuales las personas se enferman como otras. Por el contrario, analizar los determinantes sociales de la salud supone cuestionar lo que también se ha denominado el modelo médico hegemónico. Modelo médico que se plantea como la síntesis institucionalizada del conjunto de valores que la sociedad prioriza en la defensa de sus condiciones de salud. Un equívoco frecuente cuando uno plantea estas concepciones es pensar que se trata del modelo que imponen los médicos o que llevan los médicos, la profesión médica, sobre todo cuando uno lo puede decir desde profesiones de la salud que tienen una larga historia de encuentros y desencuentros con esta profesión, parece que fuera un cuestionamiento a esta disciplina. En realidad, se trata de un modelo de pensar los procesos de salud y enfermedad de los cuales todos somos parte. Es esta concepción individualista, biologicista, histórica, asocial de la salud, mecanicista, tecnocrática, especializante, que genera iatrogénica negativa, centrado en lo legislativo, mercantilista. El concepto de determinantes sociales de la salud creemos que tiene su potencia en tanto se articula la crítica de este modelo médico hegemónico. Las críticas a la insuficiente de este modelo son bastante conocidas. Lo que logró desarrollar y lo que no ha logrado desarrollar. Y a esta altura parece bastante claro que las inequidades existentes en la salud de la población los desafíos que hoy tenemos como sociedad, como humanidad, son imposibles de lograr superar sin una transformación y una modificación de la forma como pensamos la salud, la enfermedad y la atención. Pensar y cuestionarnos el modelo con el que pensamos la salud y la enfermedad es también pensar el modelo, cuestionarnos el modelo con el que la humanidad ha pensado la vida. Hay una esta frase reciente de Frei Beto, me parecía bien interesante para ubicarnos en este esfuerzo que hacían recién de ubicarnos en el contexto actual de crisis, ¿no? ¿De qué crisis estamos hablando? Beto dice: la actual crisis internacional es mucho más profunda, no se limita a las turbulencias financieras. Se trata de un paradigma de la crisis de civilización centrada en la creencia de que no puede haber crecimiento económico ilimitado en un planeta de recursos infinitos. Este paradigma identifica la felicidad con la riqueza, la acumulación de bienes materiales con el bienestar, el progreso con el consumismo. Todas las dimensiones de la vida y nuestro planeta hoy en día sufren acelerado proceso de mercantilización. El capitalismo es el reino del deseo infinito, envuelto en la paradoja de imponerse en un planeta finito con recursos naturales limitados y la capacidad de población limitada. La determinación social de los determinantes es un modelo civilizatorio que la crisis parece mostrar que está agotado. Aunque todavía no somos capaces de imaginarnos las alternativas que a ello sobrevendrán. Cuando, capaz que por las condiciones de calor me acordaba en esto de la mercantilización de la vida y la capacidad de banalizar cualquier concepto, un afiche publicitario que veía cuando venía para acá, ¿no?, decía: cuando anarquía puede ser la marca de un desodorante porque desata el caos, ¿no?, ese es el lema. Ya prácticamente cualquier palabra, cualquier concepto, el sistema tiene capacidad de utilizarlo de alguna forma, funcionalmente bajo su lógica, ¿no? Esta mercantilización de la vida, esta forma de relacionarnos entre los seres humanos y con la naturaleza, este modelo que ha sido denominado también extractivo, de relación de explotación de la naturaleza, del ambiente y de los otros, es lo que aparece en el fondo y en la sustancia de la determinación social de la salud. Y no es algo que esté fuera de nosotros, no es solamente porque sea un marco político que en la década de los 80 y 90 logró regir las políticas públicas, y en particular las políticas de salud de muchos países, incluido el nuestro. La eficacia mayor de este modelo de mercantilización de la vida, incluyendo la salud, ha estado y está en su capacidad para penetrar en nuestra subjetividad, para conformar subjetividades acordes a este modelo. Incluso la subjetividad de aquellos que decimos estar en contra de este modelo de vida. Esto que fue un planteo de varios, pero en particular de Revelato, el tema del neoliberalismo no solo como una perspectiva de política económica, sino como una perspectiva de la vida que logró entrar, es más, es ahí donde estuvo su eficacia, en nuestra subjetividad, conformar nuestra subjetividad, es lo que de alguna forma, para tomar en serio esto de la determinación social de la salud, debería poder ser cuestionado. Y acá es donde los psicólogos tendríamos que tener algo para decir, porque hablamos de la subjetividad, hablamos de cómo se conforma nuestro imaginario en relación a estos temas, Y se supone que la psicología tendría un aporte, tendría que poder hacer un aporte. Supone también que la psicología revea los paradigmas desde los cuales se construyó. Supone una psicología que no es que deseche el acumulado histórico de esta ciencia, pero sí una psicología que sea capaz de cuestionarse profundamente las bases, los pilares epistemológicos que le dieron sustento y que conformaron su tradición y su práctica hasta ahora dominante. Vamos a ir más rápido. Entonces, entiendo que la concepción de determinantes sociales de la salud para la psicología significa al mismo tiempo una oportunidad, un desafío y una responsabilidad. Significa una oportunidad porque amplía en gran medida el espectro de intervención de los psicólogos. En tanto se trata de mejorar la vida cotidiana, aparece como parte del campo de intervención de la psicología campos que tiempo atrás podían parecer propios de otros o de nadie. Deja de ser el campo estrecho de lo patológico y pasa a ser la inserción en lo que diariamente los seres humanos hacemos. Es un desafío porque supone tomar el guante de interpelarnos en lo que han sido nuestros paradigmas, nuestras formas de comprender y de trabajar en relación a los fenómenos subjetivos y los subjetivos. Y es una responsabilidad porque supone ubicarnos en un lugar distinto, como profesionales del campo de la salud, con responsabilidades ciudadanas respecto de lo que hace a nuestro terreno de intervención. Ya no solo preocupados por lo que recibimos como demanda de aquellos que nos consultan o que nos llaman, sino como sujetos que debemos actuar protagónicamente en la transformación de las condiciones sociales de existencia. Pero esto no lo tenemos que hacer solo, no somos los adalides de esto, sino que supone también la búsqueda del encuentro con otros actores sociales que tienen muchísimo para aportar y los cuales necesitamos el diálogo con ellos para poder transformar la realidad. Simplemente desde el instituto y desde el programa, nos planteamos como objetivo desde este programa de concepción de determinantes y política de salud, aportar desde la psicología a la comprensión y al cambio de estas concepciones de determinantes y políticas. Y tenemos cuatro objetivos, que son los que están ahí. Uno que tiene que ver con la producción de conocimiento en relación a esta temática. Otro en relación a la formación de recursos humanos propios de la psicología, pero también otros recursos humanos en la salud. Las prácticas de relacionamiento, intercambio, diálogo con otros actores de la comunidad en el campo de la salud, y el intercambio interdisciplinario e intersectorial, tanto a nivel nacional como internacional, regional, en la producción de conocimientos, en el conocimiento de las experiencias, en la sistematización de las mismas. Tenemos líneas estratégicas que teníamos, pero vamos a dejarlo por ahí, y hemos definido algunos resultados que nos interesaba que ustedes supieran. El esfuerzo que implicó para un colectivo docente la elaboración de este programa supone que recoger una tradición que venimos trabajando desde la facultad, particularmente desde lo que ha sido el área de salud, pero no solo, también compañeros que se integran desde otros espacios, y que propone una línea de acción que supone un compromiso al 2015 de obtener determinados resultados y con los cuales esperamos que contar con muchos de ustedes, con todos los que estén interesados, como interlocutores, como interpeladores, como compañeros de este camino que nos hemos propuesto transitar. Ya encontré mi actividad en el Congreso.